Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Expreso Farco. Pasó una semana de nuestro anterior encuentro. Nos volvemos a encontrar en el programa semanal producido en red por las radios comunitarias de Argentina. Nos reciben radios populares de todo el país, quienes también trabajan para que cada semana podamos estar junto a ustedes acompañándolos en este viaje que pretende empaparnos un poco de las problemáticas y las historias del país. Porque nuestros problemas como pueblo no son precisamente los que aparecen en la tapa de un diario. Tampoco son solo, seguramente, los que podamos contarles en este programa, pero junto a las decenas de productores y productoras de las radios comunitarias del país, intentamos reflexionar un poco junto a ustedes sobre lo que nos pasa. Cristian Torres está en la operación técnica, mi nombre es Ernesto Rega y estamos en el centro de producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias en Rosario. El programa de hoy trata un tema desde dos miradas muy importantes, dos problemáticas muy similares alrededor de la tierra. Nuestro país es gigantesco, mucha tierra, mucho por hacer, sin embargo hay hambre. Y como si esto fuera poco, hay campesinos a los que no se les permite tener un pedazo de tierra para producir para sus propias familias. Y a los indígenas se los corre de las tierras que ancestralmente ocupan. Y también conocemos a José Ignacio López Vigil. Muchos ya lo conocen, es un hombre de radio, un activo luchador y pensador de la comunicación popular en nuestro continente. Es cubano, trabajó y trabaja en comunicación popular en varios países de América Latina. La palabra de López Vigil y los claros conceptos sobre qué es comunicación popular. Estos son los temas de nuestro programa de hoy. Una señal se expande por el país. En el aire. Farco Satelital. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va? ¿Novedades? Gaucho Rega, ¿qué me cuenta de Diego Comodete? ¿Sabes que le tengo fe? Aunque también tengo dudas. Pero bueno, si a nosotros nos gobernó de la Rúa y los señores empleados de las administradoras, ¿cómo rompen? ¿Cómo lloran? Si no es de ustedes la tela y el negocio de los bancos que se la llevan afuera. ¿Cómo querés que te digan que mantenés el laburo? ¿Podés ser tan testarudo para entender la cuestión? Dejá de arrastrar la cola para agradar al patrón. Los que sí, que están al horno, son los pobres jubilados. Ellos sí que están jugados en el tiempo de descuento, pero el gobierno hasta marzo no les quiere dar aumento. Total que son 5 meses para el 80% que no llega a 700 y apenas puede morfar. ¿Para qué quieren aumento? ¿En qué la querrán gastar? Y esta vez la represión fue a los maestros salteños y fue igual que a los porteños que fajó la federal. Pero esta vez la CETERA no hizo paro nacional. Porque hay que ser solidarios, pero no tanto, mi viejo. Aparte viven tan lejos estos maestros norteños y encima le hacen la huelga a un aliado del gobierno. Pero el reclamo docente sigue en Salta y en Neuquén. En Catamarca también, en Córdoba, en Entre Ríos y ahora saltó en Santa Cruz, el territorio pingüino. Porque no hay plata, ¿qué tanto para mejores salarios? Tedesco se hace lotario, el ministro nacional. Que se arreglen las provincias. ¿No es un país federal? Y a 25 pirulos de la elección de Alfonsín, no me vengan a decir que hay que rendirle homenaje. Por su brillante gobierno, por su entrega y su coraje, el que es ingrato es el pueblo, con la doctora Lilita, que hasta lo bueno critica cada vez que abre la boca. Ella habla siempre con Dios y después nadie la vota. Me olvidaba de Jujuy, donde la constituyente juntó una bocha de gente que dice que ahora es cuando. ¿Cuándo vamos a elecciones? ¿O seguimos guitarreando? Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas.

la legalidad que se vive en Argentina respecto a la comunicación, me refiero, es una legalidad injusta, discriminadora, que no hay que respetar. ¿Por qué? Porque no toda ley tiene que ser respetada. Hay leyes. La esclavitud era una ley en el tiempo de la esclavitud, ¿verdad? La gran esperanza en Argentina es que las radios siguen transmitiendo con permiso o sin permiso, porque lo que hace a una radio comunitaria no es tener o no tener permiso, sino devolverle la palabra al pueblo. Conciencia no van a crear, al contrario, te van a laburar la moral, hasta el nefasto punto tal de llegar a pensar que es normal no tener trabajo, ni escuela, ni hospital. Realizado por Evelyn Esquieta y Facundo Quiroga, FM Compartiendo Kill. Farco Satelital, el sistema satelital del Foro Argentino de Radios Comunitarias. El Centro Cultural América Libre y la Red de Cine presentan otro festival en Mar del Plata, segunda edición. Del 6 al 16 de noviembre, Festival de Cine a la Gorra en el Centro Cultural América Libre. En 20 de septiembre y San Martín. Mar del Plata, Argentina, América Latina. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Y en Expreso Farco seguimos hablando del campo, de nuestra tierra, no de Alfredo De Angelis, ni de la sociedad rural, ni de ninguna medida del gobierno. Hablamos de la gente que trabaja en el campo. ¿Y usted sabe que hay campesinos que no pueden acceder a una tierra para explotar para su propia alimentación? El informe desde el Instituto de Cultura Popular. El derecho a la soberanía alimentaria va de la mano con la tenencia de la tierra, la producción y transformación de alimentos por parte de las familias campesinas. Y este derecho es posible y sustentable en el tiempo solo si se asegura el acceso y la regularización de las mismas. Las organizaciones campesinas, a través de diferentes espacios y foros, han elaborado un cuadro de situación de la tenencia de la tierra en la Argentina. Para tener información respecto a este tema, escuchamos a Claudio Demo, chacarero cooperativista de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Y yo creo que lo que estamos discutiendo acá es una relación de poder. Por un lado tenés la agricultura empresarial, con muy pocas, se dice que 5.000 familias controlan el 80% de la agricultura comercial argentina. Entonces esas tienen un fuertísimo poder, manejan miles de millones de dólares y tienen capacidad de lobby, de presiones con el gobierno. Y por otro lado tenemos 250.000 pequeños productores, que somos marginados de acceso al mercado, somos marginados con la reglamentación de bramatología, estamos perjudicados con el sistema impositivo y nos desconocen la tenencia de la tierra en muchos lugares. Entonces, bueno, la solución de esto es ver cómo esos 250.000 productores nos organizamos, nos fortalecemos y exigimos lo que nos corresponde. Ante esta situación, ¿cuáles son las estrategias de lucha que vienen desarrollando las organizaciones campesinas? Para esto escuchamos a Ariel Lugo, dirigente de la Asociación Provincial de Pequeños Productores de la provincia de Corrientes. Dentro de las cosas que nosotros venimos discutiendo y hablando, el tema tierra, diríamos, uno de los temas fuertes que ahora estamos trabajando y está saliendo. Y hablamos de regularizar, pero no solamente eso, sino de pensar en una política productiva que tenga que ver con la tierra y con el sector de pequeños productores, que el gobierno junto con nosotros, digamos, nos analicemos a ver qué posibilidad hay para que ya sean cedidos tierras fiscales o sea que tenga algún banco de dinero para que el pequeño productor pueda comprar, pero que tengamos una política productiva en el sentido de la tierra, porque sin tierra no podemos pensar en vivienda, no podemos pensar en producir. Después el otro tema también es el tema productivo. Nosotros queremos que podamos tener una política en la cual podamos decir el pequeño productor pueda vender su producción transformada en el mercado local y después, dentro de lo posible, en un mercado más grande, ¿no? Desde la provincia del Chaco, la Unión de Pequeños Productores Chaqueños reclama políticas de desarrollo orientadas al pequeño productor. Escuchamos a Ángel Machuca, presidente de esta organización campesina. Porque el pequeño productor no es que porque tenga la tierra ya está todo, sino que hay que hacer un programa que donde contenga al pequeño productor en el campo, que le dé los medios, que le dé un una ayuda social para poder trabajar, para que quede su hijo en la escuela, para que lleguen las electrificaciones. Fíjese, nosotros más de 20 años tenemos proyectada vivienda en Las Palmas y hasta hoy no puede llegar 9 kilómetros de luz. Sin embargo, hay 20 viviendas hechas y están con candil. El desafío que tenemos es seguir peleando por el tema, todos los temas de desalojo de tierra, de expropiación, adjudicación. Y el otro es ver cómo salir a un paso de la producción. O sea, cómo producimos para quedarnos realmente en la casa y en el campo, porque todo pasa por la producción, porque si no tenés para comer, ¿por qué te va a quedar? La falta de políticas de colonización es una deuda histórica con el sector de pequeños productores. Así lo denuncia el coordinador del Programa Social Agropecuario de Corrientes, el ingeniero Alberto López. Hemos hablado acá de la reafirmación y el ejercicio de derechos, que creo que es algo fundamental. Otro de los temas tenía que ver con la tierra, el acceso del sector a la tierra. Yo en eso lo único que quiero decir es que en lo que nos toca a nosotros y acá en la provincia de Corrientes, nos gustaría volver a ver un Estado colonizador. Hace rato que nos dicen que Corrientes no tiene tierra fiscal. Pues hay ejemplo en la historia de Corrientes de gobiernos que adquirieron tierras y las colonizaron. Lo que no podemos seguir o esperar son otros 30 años más para que vuelva a haber colonización en Corrientes. Es imposible esperar ese tiempo. Esta es una situación a la que hay que encontrarle rápidamente solución. Es una deuda que tiene el sector político, que desde el año 82 hasta ahora la provincia de Corrientes colonizó menos de 1.000 hectáreas. Eso es una vergüenza y una deuda que hay que levantarla, y que es un problema que cada vez agrava más el acceso a la tierra. Si queremos hablar de desarrollo de las familias campesinas y de soberanía alimentaria, lo primero que hay que hacer es asegurar al campesino el acceso a la tierra productiva. Y hasta que esto no sea resuelto, no se puede pensar en un plan de desarrollo que involucre a las familias de pequeños productores. Porque la tierra es la base para empezar a pensar en el futuro. Argentina en el mundo, vía satélite, a través de Farco Satelital. Por una ley de radiodifusión de la democracia. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión, atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado Nacional. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Y esto es porque sí? Porque nuestros campesinos no tienen campo. Qué ironía, ¿no? Un campesino sin campo. Y no son las únicas víctimas de los grandes terratenientes, de las grandes empresas que prefieren poner soja en los campos de nuestro país. Total, cuando ya la tierra no pueda tener más frutos, van a otro país y listo. Nuestros pueblos originarios también están sufriendo los embates de quienes quieren sus tierras. En muchos casos, contando con la complicidad de gobernadores que miran para otro lado. El informe desde Santiago del Estero, de FM San Pedro. Chango del campo, acunando penas va tu alma. En Santiago del Estero, la expansión de las fronteras agropecuarias para la siembra de soja transgénica y la desforestación de los pocos montes vírgenes de quebracho para la exportación de maderas autóctonas resultan flagelos de nunca acabar. Este avasallamiento de los derechos lo sufren especialmente las familias campesinas originarias, amenazadas de desalojo de sus legítimas posesiones ancestrales que por generaciones han venido cultivando y generando mejoras para dignificar su modo de vida, su cultura, su identidad. Esta violencia de derechos se suscitó también en el paraje Pozo del Castaño, departamento Figueroa. En junio de 2008 se presentaron en la zona dos empresarios foráneos que nada tienen que ver entre sí. Marquet Sociedad Anónima, empresa de Estados Unidos representada por el señor Perdomo de Córdoba, dedicada a la producción y exportación de parquet de madera, y Carne para Todos, empresa de Córdoba y Buenos Aires representada por el señor Crochet, dedicada dedicada a la siembra de soja y cría vacuna. Ambas empresas declaran ser los nuevos dueños de la región, exigiendo el desalojo de las familias, apoyados por la complicidad de la policía de Bandera Bajada y de los jueces de paz Oscar Acupa de Bandera Bajada y Julio Saad de Tintina. Así lo relata Diego Almaraz, líder natural de esa comunidad. Luchando te fuiste vos de tierra. Pozo Castaño se encuentra a 200 kilómetros de la capital y es un lugar prácticamente olvidado, con caminos deplorables, sin agua potable, sin luz. Y bueno, venimos teniendo el problema. Hemos empezado con un empresario cordobés, después al poco tiempo aparece otro empresario. Y bueno, nosotros desde un primer momento estamos firmes en la lucha, en defender lo nuestro, nuestros derechos. Y esta lucha es muy dura, por la incertidumbre del qué va a pasar en el día de mañana. Estamos ahí pendientes, al margen de que no podemos trabajar normalmente, porque estamos pendientes de que surja algún problema. Y hemos recibido amenazas, constantes amenazas de desalojos, y es una situación intolerable. Perfecta. Los abogados defensores relatan la situación de inseguridad jurídica que viven las familias campesinas afectadas. La situación que está viviendo la comunidad, que es una situación de inseguridad jurídica, es el conflicto sobre un lote, el lote 2, de 11.000 hectáreas, 12.000 hectáreas aproximadamente, en la cual trabajan 70 familias de Pozo del Castaño. Yo soy el abogado que, junto con Félix de Masi, estamos llevando la causa a la comunidad, que es un conflicto que hay con un empresario que ha aparecido con unos títulos de dominio, que ha comprado a un antiguo titular dominial por un valor de $1.300.000 aproximadamente, donde viven y trabajan 70 familias desde tiempos inmemoriales, en el sentido de que rastreando incluso la documentación podemos llegar hasta principios de 1900. Siempre hemos vivido en el lugar, nunca hemos conocido a otra persona, siempre se hemos reconocido como los únicos dueños nosotros. Lo mismo nuestros abuelos, el lugar donde trabajamos, donde pastorean nuestros animales. A la persona que dice ser la titular de dominio, yo la verdad particularmente yo nunca lo he visto. El proceso judicial encausado en el juzgado de segunda nominación de la ciudad de Santiago del Estero, a cargo del doctor Abelardo Basbús, hasta el momento no ha tomado ninguna resolución, permitiendo con ello criminalizar a los legítimos poseedores ancestrales. Si uno se sitúa en la vida cotidiana del trabajo de una familia de campo, que es tranquila, y de la noche a la mañana verse vistos denunciados por usurpación, porque aquí usurpadores no son, son poseedores, son familias que han vivido hace muchísimos años ahí, ahora resulta que son usurpadores, tienen causas judiciales, se está criminalizando a los campesinos. Más allá de nuestros derechos, también defendemos nuestra tierra, porque es muy lamentable lo que pasa con los montes de Santiago, lo están desertificando. La verdad es que te genera bronca que las autoridades competentes no toman cartas en el asunto. Tenemos entendido conocimiento de un decreto que hay que prohíbe topar. Sin embargo, se está topando. Ahí en el lugar mismo, cerca del lugar nuestro en conflicto, están topando. Las familias afectadas, capacitadas en cuestiones de derecho posesorio, constituyeron la carpa de resistencia campesina que lleva más de 80 días impidiendo el ingreso de las empresas. Antes no interesaban la tierra, interesaban explotar la madera. Y ahora no, ahora pretenden todo. Y es muy fea la situación en la que estamos nosotros, con esa incertidumbre de a dónde vamos a vivir si nos alambran, a dónde vamos a trabajar, qué va a ser de nuestra tierra, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra familia, los que vienen. Por todo eso nosotros la peleamos. Dignidad en nuestras manos. Las familias campesinas esperan por la efectividad de una justicia largamente esperada. Lucha y lucha. No puedo lucha seguir oyendo. Puedo solo mirar cómo nos mienten y roban, pregonando la justicia social. No me escondo en unos versos de un paisaje sin edad, en la obsecuencia de aquellos que saquean mi hermandad. Lucha y aguanta, y la historia se repite.